Una historia del pasado, de las mejores que viví. Tiene una carita guau, quisiera tenerlo aquí. Pero lo veo complicado, porque ya no lo veo así. Dicen que yo nunca te quise. Que alguien le diga que vive en mi cabeza, que mataría por otra noche de esas. Que lo único que falta pa' que volvamos es que me invite a una cerveza. Porque esas ganas que te tengo no se van, no se van. Ya quisiera tenerte encima para desayunar. Es tan rico recordarte. Porque esas ganas que te tengo no se van, no se van. Ya quisiera tenerte encima para desayunar. Es tan rico lo que siento, pero ya no más. Me cansa de imaginarlo, vamos a hacerlo realidad. Donde solíamos comernos, nunca dormíamos. Y el tiempo